Vamos con un tema del último disco. Dice así. Me dejas como... Va a ser de mí. Y las manitos ahí, ahí más ahí. Ese es tu novio, Brian. No podés vos andar con ese gato, ni la cara de zapato. Ahora yo soy la viva regatada, que ya no está en pantalla. Va a ser. Va a ser de mí. Aplauso, van a darse aplauso. ¿Y ahora qué hago, eh? Hay que tocar acá, ¿no? Vamos a hacer un poco de piano, eh.